aprender a comunicarse. Las personas con discapacidad intelectual pueden adquirir habilidades de comunicación que les permitan expresar sus necesidades, opiniones y deseos. No puedes elegir el mar cuando solo conoces un lago. Esta frase, pronunciada en un encuentro reciente de personas con discapacidad intelectual, resume la necesidad que tiene este grupo de representarse a sí mismo, ser su propio portavoz. Las palabras son un vehículo de comunicación extraordinario cuando se ordenan con acierto. Por ello, desde hace 13 años, FEAPS organiza grupos en los que enseña a las personas con discapacidad intelectual habilidades de comunicación. Queremos que hablen ellos, en lugar de hablar por ellos, explican los responsables del programa. La comunicación facilita la participación en la vida asociativa, permite a las personas expresar sus necesidades, opiniones y deseos, les ayuda a integrarse en un grupo, a participar, debatir y tomar decisiones sobre aquellos asuntos que les interesan. Gracias a ella, se alcanza una mayor autonomía personal y se incrementan las posibilidades de autogestión. Sin embargo, la comunicación por sí sola no es suficiente, no basta con tener algo que decir, hay que saber cómo decirlo. Desde 1998, FEAPS, que es la Confederación Española de Organizaciones a Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual, desarrolla el programa de grupos de autogestores. En él se enseñan habilidades de comunicación, técnicas para que las personas con discapacidad intelectual aprendan a transmitir. La iniciativa persigue la creación de grupos que se plantean como un campo de entrenamiento. En ellos, hombres y mujeres, adultos con discapacidad intelectual aprenden a expresarse, se apoyan, animan y motivan para ser cada vez más protagonistas de su propia vida. En total, en España existen más de 230 grupos, unas 2.400 personas distribuidas por todas las comunidades autónomas. Metodología. A nivel individual se trabajarán de manera individualizada las diferentes áreas. El área social, el área de habilidades de la vida diaria y la educación funcional. En el área social se trabajará la autodeterminación, capacitación en la toma de decisiones, mejora de las capacidades de participación, generación de estrategias para la resolución de conflictos, capacitación para la búsqueda de recursos sociales, económicos, culturales de ocio, comunitarias o especializadas. Habilidades sociales y de comunicación, conducta adaptativa, comunicar de forma efectiva, expresar sentimiento, escucha activa, feedback, empatía, conductas socialmente habilidosas. Habilidades efectivas, mejora de su autoconcepto, autocontrol de sus emociones, reforzar autoestima, expresar sentimientos y apoyo familiar para mejorar la dependencia familiar, evitando conductas protectoras. En el área de las habilidades de la vida diaria, se trabajará la movilidad de deambulación, traslado autónomo y con ayudas técnicas de ayuda y adaptaciones. Con actividades ocupacionales de recuperación funcional y recreativa, actividades de la vida diaria, básicas, instrumentales y avanzadas, habilidades de higiene y autocuidado, orientación e información sobre el tipo de ayudas técnicas o la eliminación de barreras arquitectónicas que puedan hacer más independientes sus vidas. En el área de la educación funcional se trabajará el conocimiento del medio a nivel adaptativo, lectoescritura funcional, etc. A nivel grupal, las actuaciones serán estructuradas, donde se les monitoriza el tema, y no estructuradas, donde son ellos quienes deciden el tema del que quieran reflexionar, partiendo de sus intereses y preocupaciones y propiciando que las actividades sean autoguiadas. Los canales de participación. Es una de los objetivos primordiales de los grupos de autogestores, no solo escuchar, sino también el ser escuchados. Para ello se establecerán los cauces oportunos. Comunicación interna. Se establecerán patrones adecuados de participación, promoviendo su participación autónoma y mejorando su motivación mediante charlas, debates, mesas redondas, etc. Sin olvidar que serán los propios autogestores los promotores de las diversas iniciativas. Comunicación externa. Para que las personas sean escuchadas, su voz se oiga en las conciencias ciudadanas y participen de forma activa como plenos ciudadanos de derecho.